Hola amigos, muy buenas noches. Estamos nuevamente en su segundo programa, Zona de Amor. Y bueno, nuestra frase de inicio es para recordar a una gran persona. Iniciamos. Una buena vida es aquella inspirada por el amor, vivida con sentido común, guiada por los buenos pensamientos y el deseo inherente de bienestar para los demás. Somos lo que pensamos. Afortunadamente, Dios en su generosidad nos otorga la libertad de decidir lo que pensamos. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a esta su zona de amor. Mi nombre es Jorge Orozco. En este día, para nosotros es muy especial este programa, porque estamos recordando a un gran compañero, amigo y comunicador, excelente comunicador, el señor Carlos Casanti, quien nos deja un legado de amor, profesionalismo, compromiso, entusiasmo y cultura, pues a través de su legado literario, nos comparte sus experiencias de vida. Y es así como deja una enseñanza muy grande y profunda en quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y compartir un espacio de vida. Por tal motivo, en el transcurso del programa de hoy haremos mención de algunas frases que este gran comunicador escribió sobre el amor. Pero antes, a manera de homenaje, deseamos dedicar estas sentidas palabras que hemos dedicado al señor Casanti con toda nuestra admiración y respeto. Cuando un amigo se va, queda el amor que tiene a su familia, a sus amigos y a todos con los que convivió. Ese amor perdurará por siempre en el corazón de los que le amamos, le estimamos y le admiramos. También se manifiesta el amor divino en él cuando agradece a su alma y a su familia todo lo que hicieron por él. Amigo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te reciban en su mano y te otorguen tu nuevo domicilio en el libro de la vida, en la Jerusalén celestial, a donde te escribiremos, sabiendo que siempre nos contestarás con las palabras necesarias en ese momento. Ahora te encuentras transmitiendo amor, paz y armonía desde la estación hermana XBIB Radio Celestial a todos nosotros que seguiremos escuchando tu programa donde nos compartías tanto amor, paciencia, sabiduría y ahora más ya que te encuentras en el regazo del Padre. Dios te bendiga siempre y a nosotros nos ayude para amarnos más entre todos nosotros. Así sea. Bueno, pues vaya un abrazo de luz para esa gran personalidad que ha sido el señor Casanti. Y entrando en materia del día de hoy, pues nuestra pregunta de la noche es ¿cómo es el amor? Y bueno, vamos a hacer una breve semblanza y una recopilación de lo más relevante de nuestro programa anterior. Jorge, ¿qué te parece? Adelante. En el programa anterior hablamos de lo que es el amor. Así es. Mencionando que es un concepto universal relativo a la afinidad entre los seres, definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista. El día de hoy tocaremos lo que es el sentido científico, filosófico, religioso y artístico del amor. habitual y fundamentalmente en Occidente, se interpreta como un sentimiento relacionado con el afecto y el apego, y productor de una serie de emociones, experiencias y actitudes en todos nosotros los seres humanos. Pero compártenos tú cuáles fueron los temas que vimos hace una semana. Bueno, básicamente también vimos y conocimos cuáles son los tipos de amor. Recordemos que debido a esta nueva modalidad de vida que estamos teniendo como sociedad, ya no son tres, sino hay más. El primero es el ágape, el que ya conocemos, que es el amor reflexivo. Filos, el amor fraternal. Eros, el amor fisiológico. Storge, que es el amor compañero. Pragma, que es el amor práctico. Ludus, el amor como juego. Y manía, que es el amor obsesivo. Pues bien, nuestro querido amigo Carlos Casanti nos dice al respecto que el tiempo es el que cura todas las heridas y que lo que verdaderamente las cura es el amor. ¿Realmente amamos? ¿Realmente amamos, querido auditorio? ¿Realmente estamos preocupados por ese amor? ¿Realmente sentimos ese amor en nuestros corazones? ¿Y realmente ese amor llega y nos cura? Quedémonos con esa interrogante el día de hoy. ¿El amor nos cura? Pueden hacernos llegar sus comentarios a través de Facebook en nuestra página que se llama Zona de Amor y también en Twitter, donde somos @zonadeamor2013. Esperamos aquí sus comentarios para tener una retroalimentación con ustedes. Aprovechamos mandar el día de hoy un saludo a nuestro amigo Moisés Cortés Cruz, quien ya está aquí con nosotros acompañándonos, y también a María Fernanda Cárdenas, allá en Colombia. Muchas gracias y continuamos. Bueno, mira, se dice que en un futuro próximo, la poderosa energía del amor establecerá una comunión y comunicación que abrirá las puertas de la evolución humana. El amor es un flujo completamente libre, completamente fuerte y sin restricciones de información que puede tomar la forma de las palabras, los pensamientos o una energía pura. Recordemos que al final del programa pasado hablábamos que el amor también es una vibración. Así es. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar algo que es para nosotros muy significativo. Espero que para ustedes también que nos están siguiendo. De acuerdo con nuestros legados ancestrales, el amor y los grandes ciclos ya fueron descritos con precisión por cosmogonías tan alejadas entre sí como la maya, la hindú o la de los indios Hopi, en Norteamérica, por supuesto, que coinciden en situar en la actualidad uno de estos periodos críticos para la evolución. ¿Sabíamos eso? Que estamos exactamente en un momento, la situación de la evolución. Pero, ¿saben una cosa? Más allá de toda especulación, existen pruebas contundentes que confirman la veracidad de este antiguo conocimiento. Así es. Y fíjate que una de las ventajas que yo veo en estos tiempos es que la ciencia finalmente está empezando a comprender la existencia de un universo intangible, de un universo que no puede ser estudiado con máquinas o con cosas cuantificables, sino que está conformado por realidades superiores de la creación y que responde también a fuerzas superiores como es esta energía del amor. Fíjate, Carlos Casanti decía, el amor lo cura todo. ¿Tú qué nos puedes decir del poder del amor? Efectivamente, el amor lo cura todo. Y todo es exactamente eso. todo. No existe ninguna herida, no existe en ninguna circunstancia, no existe ningún acontecimiento que el amor no llegue y lo pueda curar. Si esas heridas son profundas, el amor llega y las transforma. De hecho, eso es lo que tenemos que ver, al amor como un elemento de transformación, transmutación. Exactamente. Sí. Y de poder también. Por supuesto. Y hablando de poder, aquí se nos estaba olvidando darle un saludo de bienvenida a Rosy Peña. Está también con nosotros. Ok. Ahí estamos hablando de un amor filial, porque es una amiga muy querida, igual que su señor esposo y ese niño precioso que es Juan Uriel. A todos les mandamos un caluroso abrazo, ¿no? Así es, y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, el poder del amor puede generar efectos en nuestro mundo físico. Así es. Las emociones y los sentimientos humanos emiten ondas sinusoidales. ¿Qué significa esto? Bueno, que a cada emoción y sentimiento corresponde una longitud de onda sinusoidal específica y única. Uh-huh. Estas respuestas podían además ser representadas por una computadora con formas tridimensionales tangibles. Esto tiene poderosas implicaciones en lo que respecta a los antiguos conocimientos y legados que establecían cómo constituir y construir un mundo mejor mediante la utilización de la fuerza energética del amor. Esto quiere decir que también el amor se puede medir como una onda, así como lo hacen las moléculas del agua. Así es. Y hablando también de las moléculas del agua, recordemos los experimentos que se han hecho en donde les ponemos vibraciones de amor o palabras de amor y el agua responde. Ahí es donde empieza la ciencia a entender, el mundo científico, que pues hay cosas intangibles y superiores que se pueden comprobar. Y no nada más de una manera científica, ¿no? El mundo científico hasta ahora trata la realidad y las cosas que la componen, entre ellas, pues trata al hombre, ¿no? Nos toman como un objeto de estudio, pero nos ven como aspectos separados entre sí, mientras que la espiritualidad ve todo como un ente integral, no compuesto por partes, sino que se trataría de una conexión inseparable. Así es. Ajá. Y por tanto resonante. Bajo claro. Esta visión, nosotros somos al mismo tiempo el artista y la tela que pintamos. El amor entonces sería el elemento que permitirá que las energías creativas fluyan de tal forma que la pintura se convierta en una verdadera obra de arte y nosotros en genios de esta pintura. Nosotros juntos creamos los eventos de nuestras vidas y también las experiencias de que vivimos. Ambas cosas suceden al mismo tiempo. En otras palabras, somos artistas expresando nuestras más profundas esencias de vida. Y en ese misterioso tejido humano, donde nos estamos interrelacionando. La experiencia del libre albedrío, que ya lo menciona también Carlos Casanti, nos permite elegir el rumbo que va a tomar nuestra vida. Mucho has dicho tú, aprender en amor o aprender en dolor. ¿Sí? Así es, sí. Es decir, podemos tanto crear como destruir nuestra creación misma. Uh-huh. El amor será entonces la mejor energía aliada de esta creación, sí. Mientras que el opuesto extremo pues viene a ser la destrucción. Así es, y volvemos al sentido directo del amor. El amor construye, el odio destruye. Uh-huh. Y el ser humano, por lo regular, solamente aprende de dos formas, o con amor o con dolor. Y desde la semana pasada veníamos platicando con ustedes de que es muy interesante saber que tenemos esas oportunidades de trabajar De el amor o de aprendizaje. trabajar el dolor. Y de esa manera formar un aprendizaje significativo y permanente en todos y cada uno de nosotros. Por eso no nos debe de caer por sorpresa que a veces el odio es parte primordial en las vidas de algunas personas, que a veces hay algunas enfermedades que están relacionadas con él, y como no sabemos amar, pues nuestro espíritu está enfermo y por lo tanto la forma de decir estoy enfermo es a través de una enfermedad o de un dolor. Así es. Por eso nos convertimos en co-creadores de esta realidad, ¿o no? A ver, espérame tantito. Déjame hablarte un poquito sobre la co-creación de la realidad. Debido al sistema de creencias mundano, de que los pensamientos y los sentimientos no van a ninguna parte, y esto lo vemos y lo escuchamos continuamente en el mundo común, las prevalecientes formas de pensamiento y los sentimientos de una naturaleza oscura, lo están escuchando muy bien, naturaleza oscura, están impactando negativamente en toda la Tierra, es decir, en todo el planeta y en toda la gente que está permitiendo que esos sentimientos y que esos pensamientos tomen un cuerpo, tomen una forma, tomen una esencia que no es precisamente el amor y por lo tanto, pues los frutos no serían esos. Así es. Pero ahí es donde nos toca trabajar de manera individual y también colectiva para generar un pensamiento y un sentimiento positivo, armónico y guiado por la fuerza energética del amor. Esto nos va a permitir alcanzar ese anhelado salto evolutivo del que tanto estamos hablando actualmente, o del famoso salto cuántico de nuestra existencia como seres humanos. Así es. Hasta que el hombre no comprenda que lo físico y lo no físico son manifestaciones de una misma energía o de una misma cosa, no entenderemos totalmente la importancia de nuestro rol dentro de la creación. Somos entidades participativas de una fuerza muy poderosa. Esa fuerza se llama amor. Bien, pero a ver, Ana, explícanos un poquito más sobre esta fuerza y sobre esta situación que se da en la existencia humana. ¿Cómo es esto de que somos entidades participativas de una fuerza muy poderosa, el amor? Si en realidad lo que estamos viendo siempre son problemas y son una serie de circunstancias que nos están alejando del amor como esencia. Platícanos más sobre esto. Yo pienso que cuando nos dejamos llevar por nuestros miedos, por nuestras culpas, por nuestros temores, por nuestras inseguridades, nos alejamos de esa frecuencia que es el amor y de esa vibración que es el amor. Y dejamos de estar en sincronía y en sintonía con el universo, que a fin de cuentas el universo, la tierra, los elementos y todos nosotros como humanidad fuimos creados de una esencia que es, de una esencia pura y transparente que es el amor. Bien. Cuando no estamos en sintonía con este amor permanente, entonces nosotros pues empezamos a caer en lo que tú dices, los odios, los egos, los egoísmos, las inseguridades. Y esto nos empieza a generar las complicaciones que como mundo actual estamos viviendo. Entonces, en una forma muy simple, regresamos al conocimiento de la semana pasada y nos encontramos con que el amor no es una manipulación. No debe de ser una manipulación. Entonces, todo aquel que esté manipulando una relación, todo aquel que esté manipulando una situación con sus hijos, con sus padres, con sus abuelos y con el entorno, estaría generando una manipulación, Y digo. no es en realidad amor. Y no es en realidad amor. Perfecto. Eso es realmente de alguna manera para nosotros, para todos los que de alguna manera queremos situarnos en un amor verdaderamente consciente, o un amor consentido en el sentido práctico, aunque se oiga así esa redundancia, es muy importante que sea ese amor que dé consentimiento. Así y es. Que a su vez dé sentimiento. Entonces, por eso el término el amor consentido. Muy bien, estimados amigos, espero que a través de todo esto les vaya, les podemos dar un poquito de luz sobre esta, sobre este tipo de amor, y en unos segundos volveremos con ustedes. No se vayan, estén con nosotros, porque la parte más interesante del día de hoy viene a continuación, después de unos segundos con nosotros. Estamos aquí platicando con nuestros amigos en Facebook. Recuerden que los esperamos también a ustedes. Y bueno, vamos a regresar con estas definiciones o estos estudios que se han hecho del amor en diversos contextos. Vamos a iniciar con el contexto científico, que nos dice que desde el punto de vista de la ciencia, lo que conocemos como amor, fíjense qué curioso, es el estado más evolucionado del primitivo instinto de supervivencia que mantenía a los seres humanos o los mantiene unidos y heroicos ante las amenazas que sufrimos, amenazas a la vida, y facilita entonces la continuación de la especie mediante la reproducción. Esto tiene que ver así con el instinto de conservación. La diversidad de usos y significados y la complejidad de los sentimientos que abarca hacen que el amor sea especialmente difícil de definir de un modo consciente, aunque básicamente el amor es interpretado de dos formas. Bajo la concepción altruista, basada en la comprensión y colaboración, y bajo la visión egoísta o egocéntrica, que suele estar relacionada con el cuerpo y el mundo material. La primera, pues obviamente está relacionada con lo que es la espiritualidad. Que no confundamos una cosa, espiritualidad con religiosidad. Lo espiritual va hacia la esencia del ser y la religión va hacia una creencia específica. Y bueno, el egoísmo entonces, como les decía, está relacionado con lo que es el cuerpo y el mundo material, y ambos son, según la ciencia actual, expresiones de procesos cerebrales que la evolución proporcionó al ser humano en el proceso de crecimiento físico que ha experimentado de acuerdo a su evolución y a los procesos que llevan más de 1 millón de años, ¿no? Así es. Y bueno, continuando en esto de los contextos, nos encontramos con el contexto más común de todos, el contexto filosófico. El amor es una virtud que representa toda la bondad, la compasión y el afecto del ser humano. También puede describirse como acciones dirigidas hacia otros o hacia uno mismo. Uh-huh. Y basadas en la compasión. O bien como acciones dirigidas hacia otros y basadas en el afecto. Baruch de Spinoza estableció una definición que a nosotros nos encanta en realidad. El que imagina aquello que ama afectado de alegría o tristeza, también será afectado de alegría o tristeza. Y uno y otro de estos afectos será mayor o menor en el amante según uno y otro sea mayor o menor en la cosa amada. A ver, entonces, estamos hablando de que nosotros y nuestros sentimientos, cuando afectan al otro, nos estamos volviendo emisores y receptores, ¿no? Así es, así es. Esto conlleva entonces que nuestros sentimientos y emociones van a ser captados con quienes conviven con nosotros. Así es. Ok. Y aquí es cuando nosotros hablamos en el lenguaje común de que traemos mala o buena vibra. Si emitimos amor, pues vamos a recibir amor. Si emitimos odio o insatisfacción, vamos a recibir lo mismo de nuestro entorno. ¿Verdad? Así es. Lo más bonito que yo quisiera dejar profundo esta reflexión es, ¿qué pasa cuando nosotros recibimos odio? Vamos a transmutarlo en amor. Así es. Y así ayudamos al otro a crecer en su desarrollo espiritual y crecemos nosotros, porque lejos de responder la agresión con agresión o el odio con odio, lo transmutamos en amor y entramos en un proceso de crecimiento, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Y les damos la más cordial bienvenida y les mandamos un afectuoso saludo a nuestros amigos Filiberto Jaimes, Chuy Sempoalteca y Miguel Hernández, que nos siguen en este momento en vivo. Muchachos, vénganse acá a Zona de Amor, a la cuenta de Zona de Amor Facebook, para que interactuemos con ustedes, platiquemos a través del chat de Facebook y pues nos den también sus opiniones, sus inquietudes, qué quieren que les comentemos, qué tema les interesa que les platiquemos. Así es, y aprovechando que estamos saludando, un saludo también a nuestros países hermanos, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela y todo Centro y Sudamérica. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales y a través de este programa también en vivo. Estoy viendo que algunos de ustedes están conectados. Muchas gracias por seguirnos. También España, Italia y Francia. Andamos por allá con ustedes y bueno, pues ellos nos ven en las retransmisiones o ahorita se están desvelando con nosotros. Tómense un cafecito y pues sigan aquí con nosotros. Y bueno, ahora vamos con el contexto religioso. A ver, dinos sobre el contexto religioso. Háblanos sobre eso. La palabra amor viene del latín amor oris, que abarca una gran cantidad de sentimientos diferentes, desde el deseo pasional de intimidad, del amor romántico, hasta la proximidad emocional, asexual, del amor familiar, y el amor platónico, hasta la profunda unidad o devoción del amor religioso. En este último terreno, pues trasciende del sentimiento y pasa a considerarse una manifestación de un estado superior de la mente o del alma, identificada en algunas religiones como con Dios mismo y con la fuerza que mantiene unido al universo. Pero recordemos que esto es un punto de vista desde la religión, cualquier religión que cada uno de ustedes o cada uno de nosotros profesemos. Pero no estamos hablando de la espiritualidad, que tiene que ver, les repito, con ese desarrollo personal, interior y un trabajo propio de cada uno de nosotros. Bien, podríamos ampliar en este concepto ya con la la emisión de pasada sobre los términos ágape, filos y eros, que a final de cuentas son términos que tienen que ver con las principales religiones en el mundo y que a su vez ellos incluyen este tipo de amor. Así este de amor es. O este amor en el contexto religioso. Bueno, y hablando de el último contexto, que también es algo hermoso, ¿cuántos no hemos visto esculturas? ¿Cuántos no hemos visto pinturas? ¿Cuántos no seguimos la historia a través de sus expresiones pictográficas, glifos y todos aquellos elementos, ¿verdad?, que nos permiten demostrar el amor a través de las diversas culturas en el mundo? Que eso lo veremos en programas subsiguientes sobre la religión y el amor. Pero bueno, les podemos decir que las emociones asociadas al amor desde el punto de vista artístico pueden ser extremadamente poderosas. Así es. Llegando con frecuencia a ser irresistibles. El amor en sus diversas formas actúa como importante facilitador de las relaciones interpersonales y, debido a su importancia psicológica central, es uno de los temas más frecuentes en las artes creativas. Y hablamos de artes como pintura, escultura, música, que se ha llegado a decir que la música es el idioma universal. Y es verdad. Y exactamente, y nos vamos a encontrar con que otra de las expresiones artísticas es el cine. Entonces, ¿a quién no le gusta el buen cine? Así es. Yo creo que todos nos ha gustado, y hay excelentes películas que hablan del amor desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista, en fin, todas las vertientes, todos los puntos de vista pueden ser vistos a través del cine. Y eso es algo que debemos de cultivar. Les invitamos a todos nuestros, a nuestra audiencia, a que siga este canal, ¿verdad? Planeta2013.tv. En un futuro próximo tendremos algunas películas que podremos disfrutar para todos nosotros. Así es. Bueno, te voy a hacer una pregunta que hice hace rato, pero te la quiero hacer a ti, porque me gusta mucho que tú la contestes. A ver, dime. ¿Cómo es el amor? ¿Qué nos puedes decir? Ah, cómo te gusta ponerlos en problemas, pero bueno, veamos lo siguiente. ¿Será que no lo sabes? ¿Tú qué crees? ¿Será? ¿Tú qué piensas? A ver, bueno, ¿ustedes qué piensan, amigos? A menudo sucede que los individuos, grupos humanos o empresas disfrazan su comportamiento egoísta. Así es. ¿De qué? De altruismo. Es lo que conocemos como hipocresía, y encontramos numerosos ejemplos de dicho comportamiento en la publicidad. Recíprocamente, también puede ocurrir que en un ambiente egoísta, un comportamiento altruista se disfrace de egoísmo. Pero bueno, lo vamos a ir definiendo al término de este programa. A lo largo de la historia se han expresado, incluso en culturas sin ningún contacto conocido entre ellas, conceptos que con algunas variaciones incluyen la dualidad esencial del ser humano, es decir, lo que conocemos nosotros como femenino y masculino. Uh-huh. El bien, el mal, y el yin y el yang. Así es. Pero obviamente estamos hablando de masculino y femenino, y también de femenino y masculino, y todas las vertientes de lo bueno y lo malo, entre comillas, porque al final de cuentas tendríamos que ser muy concretos en cómo definir el bien y el mal, porque al final tú lo defines de una manera, yo lo defino de otra, y todos nuestros amigos que nos escuchan y nos ven lo definen de una manera diferente. Así es, y esto tiene que ver con la energía yin y la energía yang, que son dos formas diferentes de entender el amor. Estamos hablando desde el punto de vista de la filosofía china, lo que es la esencia masculina y la esencia femenina. Y bueno, los seres humanos, hablando del yin y el yang, podemos desarrollar en esencia dos tipos de actitudes. Bajo una de ellas somos altruistas y colaboradores, como estaba comentando Jorge, y bajo la otra pues somos egoístas y competidores. Existen personas completamente polarizadas hacia una de las dos actitudes. Unas veces es por voluntad propia y otras veces pues es porque las circunstancias y condiciones de vida a este camino los han llevado, ¿no? Los que son por voluntad propia y son altruistas, pues siempre buscan el bienestar de los demás, ¿no? Y las personas que combinan ambas formas de ser, pues se comportan en las dos polaridades, ¿no? Ahí lo que tendríamos que buscar nosotros es equilibrar esta parte, y pues siempre, como hablamos del amor y hablamos del bienestar, no dañar a nadie dentro de estos parámetros del egoísmo, ¿no? Bien. Pero, bueno. ¿Qué nos dices del altruismo, por ejemplo? Vamos a empezar a definir esos términos, que uh-huh. también son muy importantes, porque de repente no podemos ser muy específicos, o nos cuesta trabajo ser específicos, o entender qué es lo que está pasando del otro lado, ¿no? Lamentablemente, muchos de nosotros no entendemos muy bien ciertas condiciones o ciertos conceptos, y que esperemos a partir de la semana pasada les hayan empezado a quedar claros. Y si no les han quedado claros, bueno, los invitamos a que nos busquen, nos localicen, y con uh-huh. todo gusto les podemos o ampliar sus dudas o darles una posible solución. Esperemos que sea la segunda. Pero bueno, vamos a tratar de definir algunas cosas. El altruismo puede entenderse como el no apego y el uh-huh. no deseo, como en el caso del budismo, o bien como un egoísmo altruista, como es el caso del cristianismo, donde existe un apego a un ser superior y el deseo de obtener la salvación. Uh-huh. En la práctica, en ambas religiones existen el apego y el deseo, pero en el budismo existen una última etapa previa a la iluminación, que consiste en la renunciación a todos los logros conseguidos a cambio de nada, con el objetivo de destruir el ego completamente. Entonces, aquí estamos viendo que para tener un verdadero amor, tenemos que hacer a un lado completamente el ego. Así para es. El llamado altruismo puro, que estamos hablando de eso, no existe posibilidad de negociación. Uh-huh. Las relaciones no son competitivas, sino colaborativas. Preguntémonos a todos nosotros, tanto los que estamos aquí como los que están allá en sus diferentes lugares de origen. ¿En realidad somos colaborativos o solamente somos egoístas o egocéntricos? ¿O todo lo queremos para nosotros y no nos gusta aprender a compartir con los demás? Algo está fallando, ¿no? Algo está siendo sumamente complicado en todos nosotros. Pero bueno, continuemos en esa posición, y dice, las relaciones no son competitivas. Efectivamente, las relaciones no lo son. Sino colaborativas. Yo no conozco algún matrimonio que en sus etapas no haya sido colaborativo. Claro. Tal vez muy en sus inicios, y se ha ido perdiendo esa colaboración, se han vuelto egoístas, egocéntricos, y por eso vienen las separaciones. Recordemos que el inicio de la separación es la falta de amor, y al haber esa falta de amor, entonces se empieza a separar. ¿Qué es lo que se empieza a separar? El corazón. Luego se empieza a separar el entendimiento, y por último, al final, ya la sexualidad ya no opera en un matrimonio. Pero todo comenzó desde el corazón. ¿Sí? Y por último, dentro de este altruismo, uno debe de procurar el bienestar de los demás sin esperar nada a cambio. Y de esa manera, de una forma recíproca, los demás deben de procurar el bienestar de uno. Yo creo que eso es algo que tenemos que ser muy reiterativos esta noche. Buscar el ser colaboradores, el ser participativos, el buscar un bien común, y eso nos va a ayudar a ser mejores y a estar lejanos a toda la serie de situaciones y conflictos en el que vivimos continuamente, tan en este hermoso país como en nuestros países vecinos y amigos. Así es. Y bueno, precisamente hablando del altruismo, nuestro amigo Carlos Casanti escribe una frase muy hermosa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Qué importante es el perdón. Se traduce en salud emocional, espiritual y física. Amar es perdonar, y perdonar es amar. Ama y perdona. ¡Qué bonito! Y esto tiene que ver con esa parte donde el budismo, por ejemplo, sitúa al apego y al deseo como emociones negativas, que también producen ira y en definitiva sufrimiento. El apego, el deseo, la ira, el miedo y la ignorancia, por ejemplo, una falta de comprensión en el sufrimiento ajeno, contribuyen a reforzar un ego malentendido. En la filosofía budista, el amor real es el amor compasivo, y el amor y el ego son completamente incompatibles. Recientes estudios científicos demuestran que la meditación produce un incremento de la actividad en las zonas cerebrales relacionadas con las emociones positivas y una disminución en esa actividad de las zonas relacionadas con la ira y la depresión. El altruismo siempre va a obtener un placer en la felicidad del otro. Amar verdaderamente y de un modo desinteresado no es otra cosa que encontrar placer en las perfecciones o en la felicidad de otros o del objeto amado. ¿Sí? Así es. ¿Pero qué es lo que encontramos? ¿Qué viene en contraposición de este tipo de amor? Algo que es muy común ver en nuestros días, triste y desgraciadamente, que es el egoísmo, ¿no? Estimados amigos, el amor no es egoísmo. El amor está separado del egoísmo. Tenemos que buscar la forma de que el amor sea nuestra bandera, que el amor sea nuestra esencia, que el amor seamos todos. Y bueno, definiendo el egoísmo, es precisamente lo opuesto, ¿verdad? Lo opuesto al altruismo. Pero esto también implica estar metidos en una serie de cuestionamientos. Y el cuestionamiento importante y principal sería que si el sistema que llevamos como sociedad también tiene que ver en esto. Y lamentablemente sí tiene que ver. Así es. No podemos estar viviendo del materialismo y por el otro lado decir que somos espíritu o que estamos trabajando en eso, puesto que de alguna manera están todavía esos anclajes a ese tipo de materialismo. Tenemos que aprender a separarnos un poco de esto y poder llegar, ¿verdad?, a una espiritualidad más pura. Eso no quiere decir que vamos a dejar de comer, eso no quiere decir, sino hay una frase que me encanta cuando tú la dices, que la persona necesita lo menos para vivir. Entre más grande es tu crecimiento espiritual, menos cosas necesitamos para vivir. Exactamente. Pero desgraciadamente en la sociedad en la que vivimos se encargan de generarnos necesidades, a veces hasta ficticias, para poder vivir, ¿no? Así es. Y mira, por último, detrás de, después de todo esto del egoísmo, nos encontramos con el último de los puntos más difíciles de todos, que es precisamente el amor sexual. Sí, es un punto muy interesante que a veces generalmente lo tenemos malentendido, lo tenemos deformado. Constituye asimismo un amor marcadamente egoísta. Así es. Lo que se manifiesta como un altruismo hacia la pareja, que constituye una manifestación de puro egoísmo respecto al resto de la sociedad. Así es. El propio acto sexual se desarrolla bajo un estado de egoísmo personal en el que el individuo busca su propio placer. Amados radioescuchas y teleauditorio, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Estamos siendo verdaderamente elementos de amor? ¿Realmente estamos en este camino de transformación y en este camino hacia una nueva frecuencia y hacia una nueva vibración basados en el amor? ¿O todavía seguimos teniendo ese tipo de situaciones? De actitudes egocéntricas y egoístas. Sí, y en donde no buscamos la perfección ni la situación de en que nuestra materia básica, en nuestros fluidos básicos, sí, nuestros elementos estén purificados y estén consagrados. ¿Cómo es esto del estar purificados y consagrados? Bueno, pues la purificación y la consagración es a través de nuestra pareja. Es decir, ninguno que se quiera ensuciar a sí mismo va a ensuciar, ¿verdad?, el recipiente donde está puesto su amor. Yo no sé ustedes qué piensen al respecto, yo no sé qué sientan al respecto, pero sería un tanto triste, un tanto complicado, un tanto de llamarnos la atención el que todavía digamos que estamos en un camino de espiritualidad y sigamos estando contaminados en nuestro cuerpo básico. Yo creo que sería un punto aparte, vamos a tratarlo más adelante, pero sí es muy, muy especial que veamos que tenemos que ser puros y limpios con la pareja que tenemos. ¿Qué te parece que empecemos a conocer la opinión de nuestros amigos que están viéndonos o escuchándonos a través de Planeta 2013 y les demos un obsequio a las personas que nos envíen un correo a ama.zona2012@gmail.com y nos indiquen cuál es su pensamiento acerca de este tema? Sí, me parece. Y hacemos una selección de los 5 primeros que lleguen, escogemos los dos mejores y les obsequiamos unos ejemplares de algunos textos que tenemos por ahí, que los dos básicamente pues hablan del amor. Uno del amor a la patria y el otro pues del amor a través de uno de los elementos de las artes que es la poesía. ¿Qué te Perfecto. Parece? Perfecto. Me parece excelente y además también a todos aquellos que están siguiéndonos a través de estos medios, decirles que va a haber una serie de talleres, uh-huh, una serie de cursos, una serie de seminarios en donde pueden participar y donde pueden hacer crecer su amor. Precisamente se está preparando el curso del amor para los próximos meses de enero y febrero. Así es, y donde vamos a aprender a conocernos a nosotros mismos y a conocer el amor que reina en nosotros, esa esencia amorosa que todos tenemos y que a veces la hemos escondido, ocultado, guardado por infinidad de circunstancias. Entonces, pues son cosas que nos interesa mucho trabajar con ustedes y compartirlas. Ya les estaremos dando la información adecuada y pertinente en el momento que se acerquen este tipo de talleres. Vamos a la frase final y pues bueno, recordarles que el programa de hoy estuvo dedicado a nuestro gran amigo Carlos Casanti y precisamente vamos a terminar y a cerrar nuestro programa con esta frase donde él describe el amor de una manera muy sublime y muy hermosa. Jorge, te invito a que nos la leas, por favor. Sí, con todo gusto. ¿Qué importante es, perdón, ahorita la amor, palabra mágica, que encierra un mundo de emociones, sensaciones y experiencias? Trae consigo grandes enseñanzas que con el tiempo van moldeando nuestro carácter. Hemos aprendido a amar sin limitaciones, aunque a veces duela hacerlo. Aprendemos todos los días que el amor es un bálsamo para nuestro espíritu que alienta y motiva a seguir. Queridos amigos, queridos hermanos, todos ustedes junto con nosotros, les invitamos a vivir las palabras de nuestro hermano Kazanti. Así es. Vivamos el amor. Vivamos el amor de la manera que él lo vivió, amando a su amada alma, amando a su hija, a sus sobrinos y a todas las gentes que se acercaban o que nos acercábamos a él. Amaba su trabajo, amaba su tierra y amaba su cultura. Y bueno, pues con esta reflexión, eso es parte también del amor. Y con esta reflexión, pues nos despedimos y los invitamos a continuar conectados con nosotros a través de Facebook en Zona de Amor, a través de Zona de Amor en Planeta 2013 y también en www.amazona.mx.tl. Estamos con ustedes en todo momento, pueden contactarnos y recordemos que el amor lo cura todo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.